sexo, drogas y rock and roll. Parece una frase acuñada por las mentes de buenas costumbres para alejarnos de ese mundo que solo nos invita a la autodestrucción. Y es que los números no están del lado de los rockeros porque tienen una edad de muerte promedio a los 37 años. Yo lo veo más bien como un fenómeno natural del medio. Si los paparazzis y el público en general se enfocaran en vigilar con los mismos incipientes ojos, digamos, a los contadores, podríamos decir que por unos cuantos que le entren al alcoholismo, las drogas y al sexo sin punto de control, todos los que se dedican a los números pagarían el pato. Y si además le agregamos que el rock siempre ha estado acompañado de inconformismo y protesta, tenemos el enemigo perfecto del orden establecido, al cual hay que estigmatizar, reducir y controlar. Y es cuando comienzan las historias, muchas veces iniciadas por los rockers y exageradas por los medios, haciéndonos creer que su actividad no sería calificable para ningún seguro de vida. Esto sucede porque los primeros, es decir, los rockeros, hacen estas historias para darse a lucir y los segundos, pues, por tener algo que publicar y llenar sus espacios. Y no olvidemos a los fans, que son los creadores de mitos y leyendas, matando y resucitando a sus ídolos favoritos, creando algo así como mitos urbanos musicalmente rockeros. Y retomando la frase de sexo, drogas y rock and roll, los voy a dejar con una canción de Ian Dury and the Bloodheads. ¿Por qué? Porque son muy compartido y seguro no la conocen. Pues disfruten Sex, Drugs and Rock and Roll. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.